Hola Juan Carlos, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Antes que nada quiero agradecerte nuevamente la invitación de ayer, ¿eh? La pasamos muy lindo con vos, con Eduardo Aliberti. Una pena que no haya podido estar Florencia Saintud por razones de salud, de fuerza mayor, pero muy lindo encuentro de esos necesarios, así que te lo agradezco al aire. No, al contrario, te lo retribuyo. Ahí tenemos una relación de fraternal como amigos, como compañeros de lucha, y bueno, también de sueños e ideales compartidos, y tenía fenómeno tener un intercambio sobre estos temas de comunicación, política, la coyuntura que tanto nos interesa y nos preocupa en este momento. Creo que es muy importante que el público se haya ido también lleno por lo interesante del encuentro, así que bueno, ahí estamos, seguimos. Sí, me gustó que quedaron interrogantes, ¿no? Que no hay pretensión de verdad, sin soberbia. Me gustó el ejercicio de hacernos preguntas. Un poco le decía a Eduardo, sostener la pregunta viva, más allá de que de que estén cambiando todo el tiempo, ¿no? Las situaciones y las respuestas, que todo eso sea una gran redefinición permanente. Pero bueno, espacios muy necesarios. Bueno, parecido con lo que quiero arrancar el cafecito. ¿Qué tomás, Juan Carlos? Perdóname, muy mal anfitrión. ¿Qué tomás? Mira, hoy me tomaría alguna cosa de esas que yo suelo, un jugo pero mentiroso con un poquito de ron adentro, jugo de pomelo con un ron. Bueno, está bien, muy bien. Mezcladito, dice, y entonces lo voy tomando, está bueno. Dice Restivo que te acompaña, que en esa bueno, mira vos, qué bien, ¿eh? Bueno, entonces compramos ahí, le aportamos un poco de mortadela, palitos, nueces, avellana, en fin. Y entonces con eso nos le damos al pomelo con ron, está bueno. Muy bien. Bueno, a ver, quiero preguntarte, porque ayer en un momento vos hiciste especial hincapié, en realidad es casi tu definición, ¿no?, de la política, acerca de las movilizaciones, de la movilización permanente y de la sociedad civil, además de del orgánico, en momentos tan determinantes. Se está dando un fenómeno que se agudizó la semana pasada, creo que viene de alguna semanita atrás, y también se están dando episodios en estos primeros días de esta semana, y tiene que ver con colectivos que se manifiestan y movilizan, y después gente de a pie que con su experiencia sale a los medios de transporte a contar qué es lo que está en juego, a tratar de, a partir de experiencias propias, emocionar, movilizar. Quiero saber qué papel para vos tienen estas microescenas de la discusión política, Juan Carlos. Bueno, tomando nuestra propia historia, yo diría la internacional, el pueblo es una categoría que puede ser abstracta, enunciativa, teórica, pero puede transformarse también en una cuestión de peso político determinante, cuando está activo, cuando participa, cuando se moviliza, y entonces se transforma en una pulsión política frente a lo que es el conjunto de los elementos políticos en juego, que están siempre en pugna, siempre están en movimiento y contradicción, como decían los clásicos, ¿no es cierto? Y entonces, cuando hay una presencia viva del pueblo, que por supuesto me la imagino, además de situaciones de alegría o celebración, reclamando, exigiendo, peleando por lo suyo frente a las minorías que siempre existieron y que ahora también existen. Por lo tanto, esto último que vos decís, en este momento hay una situación electoral en la Argentina muy tensa y comienza a sentirse esa presencia, esa iniciativa. Francamente, tengo que decirte que me alegra mucho, porque venimos de un periodo de carencia de pueblo en la calle, de movilización de pueblo, y eso es una de las insuficiencias, creo, de los últimos tiempos de nuestro proyecto. Por eso lo celebro, y creo que con vistas al futuro, pensando que vamos a triunfar, en que vamos a tener una situación política y económica muy compleja, hay que capitalizar esto y pensar que es imprescindible que haya una alteración del, del, del quietismo, ¿no? Así que, porque en además fin. Se da en un contexto en el que no hay no se han dado grandes movilizaciones en favor, o a ver, en momentos en que La Libertad Avanza dio definiciones muy contrarias a los acuerdos democráticos, ni tampoco a favor de Sergio Massa. No se movilizaron los sindicatos, no se movilizaron los organismos de derechos humanos, no hubo grandes movimientos, los espacios, los distintos espacios políticos que componen Unión por la Patria. Como contraparte de esto, sí algunos colectivos, sí la gente de a pie, que evidentemente está necesitando esto. Bueno, no salen, no me convocan orgánicamente y voy yo. A mí sí, hay algo ahí que me llama la atención, sí, y no sé si no quiero ponerlo en la cajita de discusión. Tenemos una cajita acá con el equipo, que es nuestra cajita de discusiones para el 20, que estamos postergando esa cajita de discusiones. Yo voy a, este papelito lo voy a poner ahí. Bien, porque hay también unas ciertas teorizaciones de que las movilizaciones son piantavotos. Creo que ahí hay una raíz equivocada, porque no, la historia no demuestra eso. Las más grandes movilizaciones de la historia argentina fueron en 1983, que yo sepa, ¿no? Que hubo 1 millón de personas en cada uno para decretar un empate un poco arbitraria cuando fueron las elecciones en las que triunfó Alfonsín. Y esas movilizaciones no restaron ni sumaron. En todo caso está el famoso tema del cajón de Herminio, pero eso es un episodio. Y si seguimos, entonces yo esa especulación, francamente, de restringir la movilización popular, creo que al campo popular, a los partidos progresistas, a los partidos populares de izquierda, francamente no la comparto. Mira, nosotros tenemos, ahora que está de moda eso de la micropolítica, que sí, acabas de vos de señalar, para mí es un poco ajeno eso, pero te voy a decir, nosotros convocamos el sábado una manifestación de la cultura en la calle. Sí, la caminata por no la democracia. En un teatro, sí. En la calle, en la segunda. Con toda franqueza, nosotros confiábamos en que íbamos a tener 400, 500 personas y una fuerte presencia de la representación de artistas, de caras famosas, queridas por el pueblo. Hubo 5.000 personas, una multitud para nuestras expectativas, apareció gente de todos lados. O sea, cuando alguien convocó, por supuesto con una legitimidad como tenemos todos los que convocamos a esa marcha, hubo una presencia sorprendente. Por lo tanto, creo que estamos de acuerdo que es imprescindible. Yo lo que decía ayer es que nosotros hablamos de los factores de poder, del poder real, de etcétera, etcétera, lo cual existe, ¿no es cierto? Las corporaciones económicas, los grandes medios de comunicación, los partidos políticos de derecha, etcétera, etcétera. Y ese poder real actúa todos los santos días, que es un poder inconmensurable. Por lo tanto, los núcleos populares deben compensar ese poder con la movilización popular, que la movilización popular no solo son convocatorias en el centro, en el obelisco o en la Plaza de Mayo, sino que tiene que ver con una concepción incluso barrial, local, en todo sentido. O sea, que el pueblo sea protagonista, eso nos cambia la vida a nosotros, francamente. Crea un crecimiento de la conciencia permanentemente e influye sobre los acontecimientos políticos. Juan Carlos, un abrazo grande, gracias. Chao. Cafecito político, Juan Carlos Junio.